buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Diario de un Metalhead. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde los estudios de Radio Ujo, contigo hasta la medianoche. Sonando a través de Radio Ujo, Radio Chena, Rock Invierzo, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Radio Cuca y Mi Rollo es el Rock. Un saludo de Maitane Fernández y de Larry Runner. Bienvenidos, Metalheads. Son días jodidos, días difíciles, encerrados en casa, pero arriba ese ánimo. Algo me dice que lo llevas muy mal, mal, muy mal. De esta vida sacarás lo que metas nada más. No te amargues la existencia, no vale la pena. Los problemas déjalos, lo mal olvídalo. Vive y deja vivir, claro. Antes de empezar con el programa, daros de corazón las gracias a todos los que nos escucháis. Está siendo un año fabuloso, ya lo habíamos comentado. Este año es brutal a nivel de audiencia. En octubre ya superábamos las descargas del 2019. Este 2020 está siendo un año enorme para nosotros. El segundo mejor de nuestra historia, solo superado por aquel 2017 cuando iVoox nos puso en portada al lado de los programas más grandes de las cadenas, digamos, más grandes de este país. Ha sido el año del despegue en la plataforma de Archive, lo cual le debemos agradecer a Santi de Asalto Mata Radio. Gracias, compañero que nos descubrió esta plataforma. Noviembre, además, ha sido el mejor mes del año en cuanto a descargas y en cuanto a lecturas de diariodemetalhead.com. Así que muchísimas gracias de corazón y bienvenidos, Metalheads. Hola amigos, aquí Danny Bowes de Thunder. En marzo tendremos un nuevo álbum de buen hard rock, All the Right Noises. Disfruten nuestro nuevo singles. See you, España. Let's go.

Buenas noches, Larry. Aquí estamos, aunque sea así, pero bueno, es lo que hay. Bueno, de momento por teléfono ya habrá tiempo de tomar la cerveza por aquí, hombre. Sí. Cuando salgáis de gira, hacemos otro. Bueno, hay que probablemente hacer unos cuantos, ¿sí? Porque con todo este tiempo de espera... Madre mía, parecía que no llegaba nunca este momento y al final tenemos que hacerlo por teléfono. Tiene tela. Nada, es una locura, pero bueno, aquí estamos. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por Born in the 70s, que sin duda es algo que se suele decir, pero esta vez sí que es verdad, tío. Este es el mejor disco de Leather Boys, ¿eh? Pues bueno, sí, yo creo que es por lo menos el más maduro, ¿no? O sea, la verdad que la crítica está siendo bastante unánime con eso y estamos contentos. Yo creo que es el disco donde más se notan las influencias de todos y posiblemente eso lo haga mejor, porque al ser más variado y eclectico. A mí me ha gustado mucho y me imagino que tú la primera vez que lo escuchaste te habrás hasta emocionado, ¿no? Porque ha quedado muy bien, tío. A ver, cada disco es como tu churrumel, tío. Al final sacas un disco y lo tienes ahí mimado como tal, como el mundo que lo escuchas y las primeras veces... A ver, siempre sacas pegas, ¿no? Cada trabajo que sacas al final siempre te andas un poco de vuelta, sí. Pero la verdad que sí. Esta vez yo creo que nos dimos en el clavo, además con las colaboraciones que hubo a última hora, yo creo que le dieron un puntazo cojonudo con Lane Lacy de Yo y Yo, que es el plan sur de Babylon Rock y tal, y Chile, a la armónica, la verdad que eso le dio el punto que quedaba. Así que estamos contentísimos, tío. Hay una evolución importante en el sonido. Lo que tú decías probablemente, que cada uno haya metido sus influencias, porque antes sonaba todo como muy igual, y sin embargo en este álbum hay una evolución importante, hay diferentes matices en las canciones, hay mucho de todo, ¿eh? Sí, al principio, no sé, nos catalogaban más de Sleazy, ¿no? El primer disco, que era como más el mismo palo, con Rionda y tal, y también la producción pues iba más en ese rollo. En el siguiente ya creo que fuimos un poco a poco abriendo un poco de miras, y porque además también metimos bastante colaboraciones, y ya en el segundo disco metimos algún saxo y tal, pero yo creo que en este fue cuando decidimos abrir abanico y decir, oye, queremos un disco que le guste, no que le guste a todo el mundo, sino que nos guste a nosotros y que se pueda ver todo lo que nos gusta, ¿no? Porque a mí me gusta desde cosas mucho más suaves, ¿no? Y incluso pop rock, hasta música industrial y rollo así más metalero. Entonces, joder, yo creo que como volvió Latin Lover, Javi Tripel, el primer bajista, que así que llevaba, solo había grabado el primer disco, también tenía ganas, él le gusta mucho la caña y tal, el punk rock y tal, y habíamos cambiado varias veces de formación, ahora ya estamos un poco más asentados en los últimos 3 años. Y entonces yo creo que eso también dio lugar a que nos centramos más en las composiciones y meter eso, desde temas más pan rockeros a alguna balada, más medios tiempos, cosas más clásicas, algún tema más oscuro. Yo creo que, bueno, es un disco largo, pero al final yo creo que se hace, no llega la hora, no se hace muy largo y eso dice algo bueno de él, ¿no? Que los temas al final pues enganchan. Ya que hablas de la formación, hay nuevo batería con respecto al disco anterior y con respecto al disco anterior y con respecto al disco anterior. cada álbum estrenáis batería. ¿Será Buddy el definitivo, la del Buddy el definitivo o va fuera y para el siguiente ya? si solo fuera cada álbum, pero llevamos 4 discos, llevamos 13 baterías, o sea que lo nuestro ya es una locura. Pienso que bueno, el 13 es el número, para algunos será más suerte, pero nosotros esperamos que sea el que nos consagre ya como formación definitiva. La verdad es que Leather Buddy es un gran amigo de la banda, ¿no? Es un tío que tocó en aquel mítico Madera Rock, y en Capitán Cavernícola, los Buddy Hollies. Es un batería muy Charlie Watts, tiene un toque ahí muy, muy clásico. Igual pensábamos, decíamos, para los temas y más cañeros igual no engancha, pero la verdad que le da, tiene un rollo muy guay. Y yo creo que es lo que hizo empastar los temas, porque hacer los temas tan diferentes, si tienes un batería que no le da diferentes palos, es complicado. Y yo creo que gracias a él nos hizo sonar mucho más compactos. Sonáis compactos, sonáis muy naturales, os ven muy cómodos en esta nueva tesitura, tío. Se ve a la banda como, no sé, como muy pancha, ¿no? Como pasando de un tema a otro y casi el álbum engancha y parece casi como un directo, tío. Sí, sí, es que es el sonido, la verdad que esto, la verdad que es gracias a Tutu, a los estudios Tutu, intentamos buscar algo así. Habíamos hablado con Miguel Herrero el EP anterior y el disco, porque buscamos algo así también más vintage, no queríamos meternos el típico sonido muy moderno, así, muy, muy saturado y demás, ¿no? Y sabíamos que Tutu tiene un toque que le mueva mucho los 90 también, bueno, muchos 90, pero también le mola mucho lo clásico, el hard setentero y todo eso. Entonces, estuvimos mirando a ver con qué productor nos entraba más este rollo, y yo había grabado con él el de Nicotine, había grabado con él y me gustaba cómo sonaba, porque no era un sonido así como moderno, pero también sonaba analógico, tenía una cosa ahí bastante guapa en el rollo. Y consiguió hacer que temas tan dispares como Sixties and Sevens, un tema pues muy rock and roll 50, 60 y tal, a temas como Africian Grape o Scams, que tienen un riff mucho, mucho más heavy o metal incluso, pues conseguir darle ese sonido al disco homogéneo, para que los temas no canten tanto de uno a otro, yo creo que fue el logro que consiguieron en el estudio. Luego hay un añadido externo, que es todo el tema de teclas, de teclados, de pianos, que le da un redondeo al álbum, tío, que es la hostia, ¿eh? ¿Quién os ha ayudado en esa faceta? Porque todo el tema de teclados y de pianos hace crecer a los temas muchísimo. Sí, sí, a ver, eso fue... el disco teníamos más o menos prácticamente grabado en marzo, justo antes de que pasara toda esta mierda de confinamiento y la pandemia. De hecho, terminamos de grabar solos el día antes de que nos cerraran, o sea, que fue la hostia. Pero claro, una vez que terminamos queríamos meter algún arreglo, ya teníamos pensado meter algún arreglo de teclado, de piano. De hecho, en el primer disco ya hay alguno y en los anteriores los hay, pero como más sutiles. Pero como estábamos en casa y no sabíamos a quién llamar y tal, bueno, a mí se me ocurrió llamar a Lazy Line, por ejemplo, para el tema de los coros, porque tenían dos o tres temas que me quedaba por meter coros y claro, sabía que él iba a dar el callo. Y luego para el tema de los pianos, al hablar con Lazy, como tenía cuando tocamos con ellos en Valencia, había tocado con nosotros y con ellos allí en el concierto Frank Su, que es este tío que grabó los teclados y tal, que tocó en Babylon Rockers, tocó en Alto Voltaje, tiene un proyecto en solitario que se llama Frank Su, ahí muy rollo rock zombie y mete muchos Hammond y esa movida, y de allí lo conocimos. Y como hablaba con el de Valencia, dije, joder, si lo tienes a este al lado, pues vamos a darle un toque a ver si le apetece. Lo llamé y el tío encantado. El tío, la verdad, que es un crack. Tiene mucho rollo, tío. Yo, a ver, lo había visto en directo y había escuchado cosas en el estudio. Pero claro, nunca le había pasado un tema que no es de él, ¿no? O sea, él normalmente hacía sus propias cosas y tal. Y nada, le dio un rollo muy guay. Metió en tres temas, metió en la balada final, en Say the Fat, metió piano y jamo. En Six and Sevens, que es así que le da un rollo de la hostia, porque de pasar un tema que era así como un más glam rock 70, le dio un toque muy a los Wild Boys también, no sé, uh-huh. Un rollo guay. Y a San Mary's Dance también metió un solazo que ahí dijimos, de hecho ahí no teníamos todo el solo, dijimos, ¿por qué no metes el solo ya que estamos? Y los metió y da un rollo muy guay. La verdad que una pasada. Bueno, San Mary's Dance es mi favorita, ¿eh? Mi favorita del disco, es vamos, gracias. Bueno, ya vi, pues la más garajera y tal. Igual estás pasándote demasiado al rock and roll y dejando que ve ahí un poco de lado. Por tu culpa, gentuza. Influencia vilesina, sois un veneno. Sí, sí. Nada, guay, tío. Que te mola ese tipo de temas, mola, tío. Sí, sí. Es que al final lo que importa no es el estilo en sí, sino que el tema mole. Y la canción, la verdad, que nos moló mucho. Como que, de hecho, queremos sacarla de single, como tantos que llevamos ya. Pero ya para el verano que viene, hacer algo así en plan en la playa y tal, ahí con ese rollo medio surfero que tiene y tal, intentar hacer algo así con el tema. Nada, la verdad es que es un temazo de la hostia. Thank you. es muy importante también decirle a la ciudadanía que a tenor de las últimas estadísticas que hemos recibido, podemos siempre con prudencia decir que todos aquellos ciudadanos que escuchan cada jueves por la noche diario de un Metalhead experimentan una clara mejoría en sus gustos musicales. Por tanto, es importante que todos aquellos que quieran mejorar en este aspecto escuchen, como digo, diario de un Metalhead cada jueves por la noche. Bueno, trabajasteis muy bien los coros también, que es algo que destaca mucho en este disco, porque los coros suenan muy bien y están muy bien currados, ¿eh? Es muy currado. Sí, sí, sí. Ahí, ya te digo, parte de culpa es de Lane, que más que un coro hizo una segunda voz ahí muy guapa en tres temas, que le da el rollo y tal, pero luego el resto sí que es verdad que con Sergio, el ingeniero Sergio Díaz, el que estaba allí en el estudio, estuvimos preparando mucho las armonizaciones de los coros y todo el rollo, porque yo quería cuidar mucho ese tema esta vez. Luego en directo, claro, es más complicado hacerlo porque entre el ruido y demás, bueno, pues intentará hacer algo parecido por lo menos, pero por lo menos quería que quedaran los temas como me gustaba a mí que quedaran, y estuvimos dándole muchas vueltas hasta que al final conseguimos eso. Es que en la mayoría de los temas hay bastante curro de coros, la verdad que nos metimos ahí a fondo y algunos son así más macarras, pues son los típicos nuestros, ¿no? Pero luego hay otros que sí que hay armonías que normalmente no usamos. Luego, revisando un poco el libreto y echándole un vistazo a las letras, yo creo que estas letras no son fáciles de recordar, tío. O sea, están muy curradas y creo que tienes una papeleta guapa para acordarte de todo esto. ¿En directo vas a cantar de verdad lo que dicen los textos o te vas a ir inventando? Siempre puedes hacer algún guacho web, cuando no te acuerdas. Pero no, yo creo que el problema de las letras es que en este disco componemos varios. Entonces, pues, normalmente hago yo las letras y las hago yo, de tanto repetirlas no me hace falta ni memorizarlas, ¿no? Porque te salen solas y esto. Aquí, al tener autores de fuera, o sea, de fuera que son de la banda, pero que no soy yo, pues en principio, pues para recordarlas, igual al principio me costaba un poco más. Pero bueno, al final te las interiorizas y las haces tuyas y te van saliendo solas. O sea, yo la verdad que en los ensayos al principio ibas con la chuleta y ahora ya no hace falta, ¿no? Vas por ahí, vas cantando y tiras para adelante y bueno, a ver en directo. En directo siempre la presión y tal. Voy a llevar un teleprompter ahí, un Axl Rose ahí delante, como un señor grande, y a tomar por culo. Luego hay un tema, digamos, especial, un tema que me imagino que ya sea emblemático para la banda y que supongo que lo tocaréis en vivo, que es Fly Flea Blacksmith, que está dedicado al padre de la Dead Sex. Eso va a ser jodido en directo, va a ser emotivo esto. Sí, sobre todo con el rollo que vemos nosotros en directo, ¿no? Tanto cachondeo y tanto tal, tienes que hacer ese parón ahí para dedicar un tema porque lleva mucho sentimiento, pero bueno, nosotros ya damos una de cal y otra de arena, o sea, no vamos a tener problema. Sí, claro que se va a hacer, esa canción yo creo que va a quedar por mucho tiempo en el repertorio, porque además, bueno, fue el primer tema que sacamos del disco de adelanto, que además era un tema raro para sacar como primer single, ¿no? Sobre todo conociéndonos, nadie esperaba algo así, pero bueno, sí que quedó muy emotivo, hicimos la letra entre Lester y yo, y el tema es de él. Y la verdad que además funcionó muy bien, es el tema de, creo que más visualizaciones tiene y tal, y mucha gente también dice que es el preferido del disco, o sea que es una canción que nos toca la fibra sensible. Además metió el solo final del hermano de Lercés también, el ex miembro de The Voice, que vino a colaborar en el disco de Chirtix, y quedó una cosa muy, muy guapa, tío. La verdad que estamos muy contentos. A ver, tenemos ganas de... Lo tocamos una vez en directo el año pasado. La última vez que tocamos en directo, que hace más de un año que no tocamos ya, fue en el Rock Band Fest el año pasado, y solo habíamos estrenado ese tema y Born in the 70s. Muy poca gente lo escuchó en directo. Funcionaron bien, pero bueno, todavía no había salido el disco y demás. Así que, a ver, esperamos que llegue ese momento ya con ansia, porque ya habéis tres veces que lo hayamos aplazado ya y estamos locos por poder tocar y bueno, enseñar los temas nuevos. Sí, porque ahora la presentación será en el mes de enero ya, en 2021. Sí, sí, sí. Esta semana ya lo confirmamos, que el 30 de enero será, esperemos, la fecha ya final. Si después de esta ola no viene otra seguida, pues yo creo que sí, yo creo que el 30 de enero ya se hará y no habrá problema. La putada fue que este nos pilló muy, muy justos. Fue ya en el límite con todo este rollo, todavía estamos bajando los casos y nada, es una locura. Igual para Navidades se podría haber hecho, pero ya ahora ya nos da margen a cambiar. Queríamos tocar este año, pero claro, es que es imposible, al final tiene que ser para 2021. De todas formas sí que vamos a hacer un streaming a finales de Navidades. Uh-huh. Con la asociación Ballinier Sound City, que tocaremos los tres grupos que estamos ahí. Entonces, por lo menos antes de que acabe el año, tocaremos unos temas en directo. No sé, un directo real, bueno, real va a ser porque va a ser en streaming, pero sin público y tal. Pero bueno, por lo menos este año nos quitamos un poco el mono de tocar y aunque sea media oruca así en streaming, a ver si todavía no sabemos la fecha fija, pero será la última semana de Navidad. Uh-huh. Me falta preguntarte por el portadón, que me encanta, tío, que es un portadón de la hostia. Está de acorde a lo que es el disco, es muy vintage. ¿Y de quién es esta obra? Porque es una pasada, a mí me ha gustado muchísimo. Pues el portadón fue una locura, porque le dimos más vueltas que, digamos, teníamos muchas ideas y las pasamos todas al diseñador, a Bruno Honquitón, que es el dueño del Honky en Gijón, el mítico pub. Que quiero mandar un saludo desde aquí porque el hombre, bueno, como todos los de la hostelería nos están pasando putas y la verdad que, bueno, hay que apoyarlos a todos. Y la verdad, hice un curro cojonudo. Las primeras portadas que nos mandó no nos convencían mucho, empezamos a darle vueltas, a preguntarle tal, y fue de él lo de la idea del coche y el desierto y tal. De mano nos dio un rollo así un poco stoner, según nos lo pasó, pero nos gustaba y decíamos, no sé si romperá un poquitín con el rollo que llevamos y eso, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando a ella y ahora nos encanta. La verdad que el tío se hizo un curro cojonudo, pilló el rollo de la psicodelia, mezcló con eso, con el rollo de películas de Tarantino y toda esa movida y nada, al final está gustando mucho la portada también, o sea, vale, además muchas veces los discos entran por la portada, ¿no? Y tú que ahora como la gente no los compra tan en físico, pero bueno, los tienes en Spotify, ves la portaduca, los ves en las revistas, en todos lados, y bueno, igual llama la atención también. Pero al final estamos encantados con él, es un trabajo cojonudo. Sí, además va muy bien con el tipo de música que os gastáis ahora, encaja perfectamente. Sí, tiene un, eso, como tiene un toque así más clásico, pues yo creo que le da guay. De todas formas, el disco tiene influencias de los 70, pero también tiene de los 80, que tiene la balada, por ejemplo, es muy ochentera. Tiene algún tema un poco más noventero, como Stranded o tal. O sea, yo creo que intentamos aunar las tres décadas así más importantes del rock y hacer algo así más atemporal, ¿no? Intentar tocar un poco todos los palos. Pues nada, solo me queda darte la enhorabuena por el trabajo, bueno, a ti y a toda la banda. Y esperemos que ese concierto del 30 de enero sea el definitivo, el que nos podamos ver en directo, en persona, mejor dicho, y ver un directo de Ladder Boys por fin para ver, porque estos temas merecen ser, vamos, deberíais tocar el disco entero, tío. Sí, yo creo que además, ya adelanto que el disco entero lo vamos a tocar. Queremos tocarlo entero porque ya que está teniendo tanto tirón y demás, pues queremos, además siempre me apetece tocar todos los temas que compones en directo, ¿no? Meteremos alguna pildorilla de los clásicos de Ladder Boys para los I Have Fun y nada, va a ser un concierto bastante, bueno, esperemos que emotivo también por todo el tema que lleva, pues eso, la composición de Fly Free y todo lo que hemos pasado hasta ahora y demás. Pero bueno, queremos soltarlo todo lo que llevamos dentro. Es que, tío, llevamos más de un año sin tocar, tío. Y eso es una locura. Habíamos parado por eso. Dijimos, bueno, vamos a esperar un poquitín a grabar y tal. Pero claro, te viene toda esta mierda y ya el año se convierte en año y pico y en enero ya casi va a ser año y medio. O sea, que nada, estamos locos por tocar en directo, por veros a todos allí otra vez, dándolo todo como podáis, aunque sea en el asiento, pero bueno, con la mascarilla. Pero intentaremos mover a la gente, como siempre. Y nada, es nuestra meta, tío, poder presentar esto. Así que, a ver. Pues Bismi Rose, nada, darte las gracias por haber estado con nosotros una vez más y nada, que nos vemos pronto, tío. A ver, gracias a ti, tío, por esto, a ver si la próxima vez podemos vernos por el estudio. Y nada, nos veremos el 30 fijo. Yo de ese día ya no paso, hay que hacerlo sí o sí. Así que ahí vamos, tío. Venga, pues nada, un abrazo, tío. Venga, tío, un abrazo. Gracias. Está ahí nuestra charla telefónica con Bismi Rose de Leather Boys y bueno, pues cerramos el capítulo de hoy de esta banda vilesina con Sixes and Sevens. Recordamos que podéis adquirir Born in the 70s, el nuevo álbum de Leather Boys, en la tienda de The Fish Factory, que es la tienda online de The Fish Factory, que es thefishfactory.es. Seguimos. Hola, soy Beatriz Rico. Para todos los que estáis escuchando Diario y Metal Fiel, que no os vayáis, que paso lista. Larga vida al rock y a vosotros. La primera del álbum es uno de mis temas favoritos del disco. Es el tema que abre el disco, probablemente es el tema que abra los conciertos de la gira. Es un tema potente, directo y habla sobre la eutanasia. Es una letra que escribió mi padre, yo escribí la música. En la batería está Edu Cominato, batería de Jeff Scott Soto y de Jeff Tate, cantante de Queensryche. Y Bueno, es lo que dice la letra es, desde el punto de vista de alguien que tiene un problema grave, pues que le dejen decidir a él lo que hacer con su vida, ¿no? Y ese es el tema Sueño Eterno. Hoy por mí, mañana por ti. No comparto tu protesta. Soy yo quien te lo pide. Es libertad, mi decisión es voluntad. Déjame ser pasajero fugaz. Hoy es tarde, mañana es nunca. Salán y su Tempus. Son una banda sueca de power metal melódico, se hacen llamar Metalite y vendrán en septiembre de 2021 por primera vez a España. Así suena su cover del Hunting High and Low de Stratovarius. Metalite, sonando en Diario de un Metalhead. Freedom of body and mind. Ya sabéis que siempre apostamos por las bandas nuevas, pero qué coño, también nos encantan los clásicos. AC/DC tiene un nuevo álbum, ya es disco de oro en España, se titula Power Up. El tema que vamos a pinchar es Through the Mist of Time y sirve para deciros que volvemos el próximo domingo por la tarde a partir de las 7. Aquí estaremos en Diario de Metalhead, en un especial, porque el domingo hacemos 10 años. Diario de Metalhead.com hace 10 años y había que celebrarlo, así que lo hacemos con un programa más. Y estarán Wellcrash. ¡Chao!